Continuamos en Mañanas de Radio y ahora nos vamos para Carmelo porque estamos en comunicación telefónica con Nicolás Peirano y Horacio González. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, para todos por ahí en el estudio, para los auditores. Y bueno, gracias por el espacio. Un gusto recibirlos. Ustedes son alumnos de la Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales, allí en Carmelo. Sí, así es, Macarena. Bien, el inconveniente que ustedes tienen es que se les exige práctica, pero no tienen embarcaciones para poder hacerla. Sí, Macarena, mirá, en un principio quería hacerte una reseña de en qué consiste el curso para que la gente vaya entendiendo más o menos. Bien. Nosotros tenemos en ERNA, hoy por hoy, cuatro grupos de enseñanza naval. Además, sí, tener tres grupos de enseñanza naval en lo que corresponde en máquinas navales, ¿no? Para maquinista naval. Nosotros somos de náutica y pesca, del curso de náutica y pesca, que es para patrones de cabotaje y altura. Tenemos primer año con 24 alumnos y que corresponde a una patente de marinero de cubierta. Tenemos el segundo año, que es para una patente de tráfico, 20 alumnos. Para el bachillerato profesional, que es tercero, tenemos 19 alumnos. Y para la tecnicatura, que es lo que yo estoy cursando, tenemos 20 alumnos. Que estos cursos se corresponden a nivel de gestión según convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, que es un convenio que se llama STCW, que sí, es lo que te exige, no es lo que es, son las exigencias que te dan, que te piden para el centro de estudio. Nosotros estamos dependiendo de la escuela técnico superior marítima de Montevideo. Esta tiene todo lo que tiene la gente que te corrige las libretas, tiene la gente que te coordina los embarques, ¿no? Y nosotros en definitiva, ¿no? Lo que nos exigen a nosotros por ley para poder sacar la patente de cabotaje está en el artículo 11 del decreto 386-989 de patrones de cabotaje y nos exigen para obtener esa patente a partir del tercer año un título de UTU de haber finalizado los mismos, ¿no? Sí. Después nos piden un embarque calificado de 180 días y una libreta de cálculos que son acorde a donde nosotros navegamos, que son ejercicios que certifican que nosotros sabemos navegar, ¿no? Uh-huh. Y aquí, bueno, el compañero le va a pasar a comentar las inquietudes, ¿no? Nuestras, en base a las exigencias, ¿no? Que en el artículo 11 del decreto 386-989. Adelante. Buen día. Buen día. Buen día. Nicolás habla. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos coordinen embarque calificado, se llama, que son embarque a bordo para los cursos de náutica y pesca, de maquinista, para hacer los ejercicios para poder asentar las patentes ante prefectura. Uh-huh. Por ejemplo, en el primer año son 30 días solamente de embarque para sacar la libreta de marinero. En nuestra clase contamos con gente que ni siquiera tiene la libreta de marinero, que está hace 3 años hicieron el curso, ¿no? Ya uh-huh. Estamos cursando tercero. También precisamos que se corrijan las libretas de embarque para asentar las patentes. Eso es, ahora en Montevideo parece que hay un coordinador de embarque y van a hacer embarques, y así como la corrección de las libretas, que es lo que nosotros precisamos. Nicolás, nosotros ni siquiera tenemos las libretas, ¿no? Sí, Nicolás, entonces sí, no tienen las libretas porque no cuentan con las embarcaciones y tampoco con quien les pueda tomar el examen, con la persona capacitada para hacerlo, allí en Carmelo. Claro. Nosotros en Carmelo no tenemos el coordinador de embarque. Bien, acá en Montevideo hay, pero en Carmelo no. Ahí en Montevideo hay, pero tampoco estaba haciendo la gestión porque los alumnos de la escuela de Montevideo también están haciendo el mismo reclamo que nosotros. Recién la semana pasada, más o menos, resolvieron su parte, pero ellos tampoco tenían coordinador de embarque. Oh, hacía bien. 2 años más o menos que no tenían coordinador de embarque, ¿no? Sí, incluso ellos estaban reclamando por embarcaciones propias, ¿no? O por lo menos algún convenio real con alguna empresa o con el propio Estado para poder llevar adelante las prácticas. Claro, ellos estaban tratando de hacer un convenio con ANCAP y con ANP para embarcar en las embarcaciones de tanto de ANCAP como de ANP, que tiene remolcadores para las boyas petroleras, y ANP que tiene las dragas. Nosotros tenemos en la zona, bueno, tenemos hijos de gente que trabaja en las navieras de la zona, en las 4 o 5 navieras importantes que hay más grandes, que están dispuestas a embarcar gente. Falta solamente que se haga la gestión del embarque y que se den las herramientas para poder embarcar. Nosotros, entre todos los cursos que tenemos, hay muchos contactos y hay gente que está dispuesta a embarcar a los alumnos. La escuela nuestra está a 50 metros de donde están haciendo un barco en este momento, una de las empresas de la zona, de las más grandes de la zona. Bien. Y no tenemos ni gente de máquina que le esté metiendo mano a los motores, ni gente de fibra que esté ayudando con el casco, y nosotros, que la parte de náutica y pesca, que estamos con la instrumentación, por lo menos para conocer lo que es la instrumentación de un barco. Es como que les muestran, los tienen ahí tentados de participar, pero no pueden hacerlo porque no tienen la habilitación. Y claro, nosotros en teoría ahí están los seguros hechos y todo para que el seguro de la escuela, para que puedan embarcar los alumnos, así como se embarcan pilotines de la escuela naval en los barcos en verano, cuando embarcan en los barcos de pasaje y eso, que tienen que hacer justamente las prácticas a bordo. El tema es ese: nosotros no tenemos un coordinador de embarque, y también lo que queremos, si es posible, que se consiga un coordinador de embarque acá en Carmelo, que no tengamos que depender de la Escuela Superior de Montevideo. Claro. Bien, ¿y de quién depende todo esto? Ustedes señalaban recién que es una profesión, un oficio que tiene determinados vínculos con la UTU también. ¿De quién depende de que se den todos estos pasos para que ustedes tengan una carrera desde el principio hasta el fin, con todas las prácticas que necesita, coordinadas, que no tengan que ustedes salir a negociar con embarcaciones? Nosotros ahora estamos hablando con Herrera, que es el director marítimo, o sea, es la persona dentro de la UTU, la persona que se encarga del sector marítimo, o sea, tanto de la UTU de Montevideo como de acá de Herno. Ayer le mandamos un mail, ya la semana pasada le presentamos una nota a la directora solicitándole lo que ya le veníamos pidiendo varias veces, y ella la elevó para Montevideo. Y ayer le mandamos un mail a Herrera y él se comprometió a respondernos uno por uno de los puntos que teníamos para solucionar. También tuvieron la semana pasada una reunión con la gente de Montevideo, de la UTU Montevideo, con los alumnos, justamente por este problema. Pero, él se ofreció a que venía Carmelo, y nosotros nos ofrecimos que antes de que él venga a Carmelo, si él demoraba mucho, nosotros nos movíamos hasta Montevideo, si es necesario, a tener una reunión con él para plantearle todo esto. También hay muchas cosas, por ejemplo, la falta de materiales de la escuela. Y la falta de materiales, no tenemos cartas de navegación, tenemos para 4 cursos las mismas 4 o 5 cartas de navegación que son no están actualizadas, la vamos actualizando nosotros, los alumnos. Contale a la audiencia que no conoce qué es una carta de navegación y qué significa que esté desactualizada. Una carta de navegación es un mapa, pero del río, con referencias, un mapa del río con referencia de los canales, con los diferentes calados del agua, tiene puntos de referencia como, por ejemplo, las islas, los faros, todo el boyado, lo que son las boyas de los canales. Ya hay todo un sistema también de boyado. Que no estén actualizadas significa que mañana en el medio del canal queda un barco varado o se hunde, y después todos esos barcos, todo lo que las boyas que se corren del lugar, todo de acuerdo a avisos náuticos que mismo van haciendo los barcos que van pasando, se van actualizando las cartas. Así como también varía en lo que son las costas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Colonia y la playa está, la arena se fue comiendo la playa, y también el espacio de agua ya es otro distinto. Todas esas cosas van variando. Y bueno, las cartas que nosotros tenemos son, la más nueva será del 2005, calculo. Sí. También la gente que está cursando cuarto, son patrones de hidrovía, se van a recibir este año, que para navegar por toda la hidrovía pueden ir hasta Paraguay, pero nosotros cartas de navegación de hidrovía no tenemos. O sea, están estudiando algo teórico y por arriba. ¿Cuántos son los estudiantes más o menos que hay ahí en Carmelo? Nosotros, solamente náutica y pesca, somos 83. También tenemos la gente de maquinista naval, que están son más o menos 60, 70 personas, más lo que salieron el año que viene, que no salió, salieron el año anterior, disculpe, que son 2 años que ya egresaron y que están en banda porque no salió la tecnicatura tampoco de maquinista. Entonces el que no pudo ir a hacerla a Montevideo se quedó con el tercer año en la mano sin poder hacer una tecnicatura, que la tecnicatura lo que te habilita ya es una libreta a nivel mundial, te habilita a dar los exámenes en la escuela naval para después ser primer oficial en un barco mercante, jefe de máquina en un barco mercante. O sea, en la escuela somos más de 180 alumnos en el sector naval en este momento. Bien. Nicolás, bien. ¿Hace sí. cuánto que se da esta situación de que se les exige cierta práctica para poder cursar, pero que no tienen lo necesario para realizarla? Y esto se dio de siempre. Hace unos años atrás hubo un momento que había algunos profesores que consiguieron ahí que algunos subieran a los barcos y eso. Nosotros también queremos plantear que no es una desconformidad con la UTU. Nosotros estamos muy conformes con el cuerpo docente que tenemos, que son muy capaces, es una UTU familiar porque el ambiente es excelente. Sí. Siempre que tenemos alguna duda, cualquier cosa, nosotros vamos y la planteamos y siempre tenemos una respuesta, pero toda esta situación lo que tiene que ya escapa a lo que puede hacer la gente que está a cargo de acá de Carmelo, ¿no? Ya es toda una situación capaz que burocrática, que hay otra gente que tienen que poner algún puesto, como el coordinador de embarque, ya también es un tema de presupuesto, que eso ya escapa a nosotros. Nosotros lo que queremos lograr es exteriorizar el problema que tenemos adentro de la UTU, sea en Carmelo, Carmelo estaba acá la UTU, pero en realidad es el único lugar donde se enseña esto en el interior. En el interior del Uruguay es la única UTU que se enseña la parte náutica, así como maquinista. Bueno, la gente de máquina, también hablando de lo que se precisa, no tienen materiales, ellos tampoco tienen embarque. Están estudiando están estudiando para trabajar en una sala de máquina adentro de un barco, o sea, el barco que está arriba del agua, que se mueve, la sala de máquina que está con el ruido del motor, con movimiento, con alta temperatura, y ellos no han tocado un barco, no saben lo que es una sala de máquina. Capaz que están estudiando algo, que el día de mañana se suben a un barco y se sienten mal con el movimiento, hay gente que le da ataques de pánico arriba de los barcos, entonces capaz que también esas prácticas ayudan a saber si es lo que vos querés o no. El día de mañana te subís arriba de un barco y te das cuenta que se mueve, que el movimiento te hace mal, que te marea, y bueno, eso no es para vos. Claro, que desde el comienzo puedan embarcar, desde el comienzo del curso, claro. No a los 3-4 años. Claro, por supuesto. Por ejemplo, la libreta de marinero, lo que hablábamos hoy, nosotros para la libreta de marinero se precisan solamente 30 días de embarque. Y sin embargo, yo estoy en tercero y más del 70% de mi clase no tiene la libreta ni siquiera de marinero, que son con 30 días de embarque. Sí. No estamos hablando de los 180 que precisamos en esta clase, estamos hablando de 30 días de embarque. Bien, bueno, nosotros estaremos atentos a ver qué movimientos hay en torno a este tema. Nosotros ya sacamos al aire a los compañeros de ustedes de Montevideo y bueno, creemos que es algo que si genera tanta necesidad por parte de los alumnos para poder terminar los cursos, se debería solucionar fácilmente. Bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, que pasen bien. Igualmente, muchas gracias. A ustedes.